Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, no. Claro, los feminismos también. Rana loca, rea revirada. Todos los miércoles de 15 a 16:30 a partir del 4 de abril. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Vuelven las cuerpas. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si por radio el bichito 95.5. Todos los miércoles de 15 a 16:30 horas por Radio El Grito. Rana loca, rea revirada. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, mi mamá me dijo que saliera al campo a buscar amores, que saliera al campo a sembrar flores. Mi mamá me dijo que viviera la vida con mucha sabiduría. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera, floreando la primavera, mi madre me dijo un día. Que la vida la viviera con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Que la vida la viviera, que la vida la viviera con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Que la vida la viviera. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Cuida bien al niño, cuida bien su mente. Dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento. Ya que buenas tardes. Las mueve hasta el agua. Hola Ana, muy buenas tardes a oyentes y oyentas de Las Cuerpas. Hoy comenzamos un programa atípico. Estamos en mayo, el segundo día de mayo, y como sabemos, el mes de mayo es el dedicado al parto respetado, ¿no? A ese derecho que tenemos como sociedad. Por eso también empezamos con un tema diferente el programa de hoy. ¿Qué tal, Lana? ¿Cómo estás? Bien. Hola, Soli. Hola a todas las amigas que nos están escuchando en el Valle. Acá estamos en el vivo de Las Cuerpas, hoy hablando un poco del respeto, ¿no? De respetarnos entre nosotras y sobre todo cuando uno reconoce los derechos de cada una, poder enunciarlos y hacerlos comunes, ¿no? Decir, tenemos derecho a nacer bien, a vivir bien y también a morir bien. Sí, y bueno, como también hablábamos antes en la radio en relación a las leyes, a nuestros derechos, bueno, los derechos humanos existen más allá de cualquier papel escrito. Sin embargo, muchas veces necesitamos una ley en la cual fundarnos para poder exigir esos derechos humanos. Uno de ellos es el nacimiento, el respeto al nacimiento. En Argentina contamos con una ley de parto humanizado. Así se denomina, es la ley 25.929, la cual fue sancionada en 2004. Bien, así que hoy vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? De que tuvo que existir una ley para que nazcamos de manera respetadas. Y también un poco lo que decía la canción del principio, cómo cómo alguna vez una tía, una mamá, una amiga nos fue contando cómo fue nuestro nacimiento. Es decir, bueno, yo estaba, me acompañó tu tía, me acompañó una amiga, tu papá, mi novia. ¿Quiénes asistieron a ese momento único que tenemos en la vida? Y que justamente por eso, por lo único, tiene que ser desde el amor, toda la humanidad se tiene que parar para ese nacimiento. Parar y seguir en ese ritmo maravilloso que tiene la vida y poder mirarnos entre nosotras, seas un profesional, seas una profesional, seas quien está cuidando el espacio donde vaya a ocurrir ese parto, pero es necesario que creemos desde acá, desde las cuerpas en este caso, que tenemos que prestar suma atención y poder hacer valer esta ley que vamos a comentar a lo largo del programa. Sí, vamos a ir conociéndola de a poco, viendo los derechos tanto de la madre como del hijo, hija y del padre también. Es importante pensarnos como una persona que fue gestada en algún momento, que fue celebrada, que se nos esperó y se nos recibió con la dulzura de la canción con la que comenzamos el programa, ¿no? Cuando hablamos de parto respetado suelen venir, bueno, embarazadas. Pero bueno, como decía Ana, cada una de nosotras, de nosotros, también fue un ser gestado y vivimos en primera persona un embarazo y un nacimiento. Así es. Bien, bueno, vamos a contar que tenemos vías de comunicación por si alguien quiere compartir este camino que estamos iniciando nosotras acá, y también saludar a las compañeras cuerpas que en otros lugares también están gestando, que están cuidando a sus niños, a sus niñas, y bueno, desde acá, desde este corazón del vértigo del vivo, las saludamos. ¿Cómo son las vías de comunicación, Soli? Para comunicarse con nosotras pueden hacerlo en el Facebook, Las Cuerpas Prod es nuestro perfil. También por teléfono, estamos con el WhatsApp de la radio, el teléfono 3544-570127. Si quieren comunicarse al fijo, es 3544-499312. ¿Alguna me olvidó? Creo que no, yo nunca sé ninguna, pero me gusta que las otras compañeras lo digan. Bueno, quiero decir que acá, desde el lado de los controles, que Soli me asistió muchísimo para estar acá, me faltaría la sillita, porque aquellas personas que no me conozcan saben que no alcanzo para mirarla. ¿Estás operando parada? Estamos operando acá paradas, pero bueno, ya a través de los talleres que se están dando en La Ronca, los talleres de oficios, capaz que sale alguna sillita alta para las operadoras petizas. Es cuestión de solicitarla. Solicitarla. Me parece, nada más. Bien. ¿Sabes qué, Ana? Vamos a contar la consigna de hoy, pensamos para el programa de hoy, que es preguntarle a aquellas mujeres que están embarazadas o estuvieron embarazadas o están en situación de lactancia, en ese momento de su vida, cuando tuvieron dudas, ¿a quién le consultaron? ¿Y por qué a esas personas? ¿Y cómo fue la experiencia? Así que estaría buenísimo que nos vayan contando cómo lo vivieron y lo compartimos a lo largo del programa. Bien. Me encanta la consigna. También vamos a tener columna de conexión matriz de Compame. Y viene una feminista, ¿cómo me contabas que de Marta? Tenemos una nueva camarada feminista en el Valle. Ajá. En programas anteriores presentamos su columna, por supuesto. Ella es Marta, la compañera Marta. Sí. Y no va a faltar su aporte en el programa de hoy. Bien. Bueno, arrancamos una vez más con las cuerpas en este 2018. Buen viaje. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Vivo medizo. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, comunista, tijereta, dispeto, sin adaptada, idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Bueno, esta es nuestra cortina oficial. La estamos estrenando, ya van 3 programas en vivo, pero bueno, sentimos estreno todavía. Sí, me siento muy identificada con la canción, con la música que dice que siempre querés ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Si este ya está así, ¿por qué vamos a cambiar? El parto es así, Soli, ¿qué pasa? ¿Por qué queremos cambiarlo? Todo hay que cuestionar. Sí, bueno. Rara loca rea revirada. Sin embargo, cuando comentábamos al principio que hay una ley de parto respetado, bueno, tan desubicadas no estamos si hay una ley y si además tiene un consenso internacional, ¿no?, este derecho. El término parto respetado, o a veces se le dice humanizado, se refiere a la modalidad de atención del parto. Vamos a instruirnos un poquito, para nosotras es un poco lejano. La modalidad de atención del parto se caracteriza por el respeto a los derechos de padres, madres, niños, niñas en el momento del nacimiento, es decir, bueno, en consonancia con los deseos de quienes reciben la nueva vida. Cuando se habla de parto humanizado, se habla de generar un espacio familiar donde la mamá y el bebé sean protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. ¿Qué sería esto? Bueno, no sabes, cuando escuchamos esto pensamos, bueno, no cesárea. Claro, ¿verdad? Esa es la idea primaria, ¿no? Que la cesárea no sería, entra dentro del parto respetado. Sí estaría incluida y nos van a ilustrar sobre eso profesionales a lo largo del programa, porque hay situaciones en las que lo requiere, el parto requiere utilizar esta herramienta, esta metodología. Sin embargo, no es la primera que se tiene como opción, sino el poder parir naturalmente, como conocemos popularmente. Bueno, esta ley de parto humanizado, que antes decíamos que es del 2004, fue promulgada en septiembre de 2004, recién en 2015, o sea, 11 años después, fue reglamentada por un decreto. ¿Qué quiere decir? Porque tenemos muchas leyes muy progresistas y positivas para la sociedad en general. Sin embargo, hasta que estas leyes no son reglamentadas, no podemos gozar de esos derechos, porque no sabemos, no está estipulado de qué manera se accede al mismo. Así que, bueno, es reciente, hace 3 años que está reglamentada. Y entre algunas cosas, en este bloque les vamos a contar qué derechos tiene la madre. Por ejemplo, tiene el derecho, a ver si a vos te suena esto, Ana. A ver. A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante el parto y posparto. Y también a participar activamente en las decisiones que acerca a las alternativas distintas y que sí existen. Depende del caso del parto, puede haber distintas alternativas para el parto y la mujer tiene que conocer todas ellas y poder asentir en la metodología que se va a utilizar. También debe ser considerada como persona sana. O sea, muchas veces escuchamos, estar embarazada no estás enferma, ¿no? De modo que se facilite la participación como protagonista. Bueno, o sea, anestesia acá no estaría... Anestesia a priori no estaría consentida porque si no, no sos consciente de lo que te está pasando. Primero que nada. También el otro derecho es un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicamentos que no estén justificados. Seguramente nos van a ampliar esto las profesionales que consultamos a parteras, ginecóloga, que nos van a contar más cómo se dan en los casos concretos. Esta es la letra de la ley y del decreto de reglamentación. También la mujer tiene derecho a ser informada sobre la evolución del parto, el estado de su hijo o hija en general, o que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación. O sea, no ser un ratón de laboratorio. Traducción. A elegir quién la acompañe durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. A tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que la persona recién nacida no requiera de cuidados especiales. Estos últimos dos puntos no siempre se dan. Hay instituciones, principalmente privadas, que condicionan la cantidad de personas que pueden estar presentes en los partos, por ejemplo, y tampoco se da de que espontáneamente el hijo o hija esté junto a su madre, instantáneamente en todos los casos. También la mujer tiene derecho a ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. Y otro de los derechos es recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma, del niño y la niña. Y por último, a ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o niña y su propia salud, por supuesto. Esas son algunas de las cosas que nos vamos enterando nosotras con la excusa de hacer este programa especial y que esperemos puedan ayudarlas a otras mujeres a conocer. Sí, me parece interesante este desglose que haces porque primero que una es protagonista de esa película que se llamaría El Parto, ¿no? Que no tiene que venir un paquete impuesto con decir, bueno, nosotros somos las profesionales, los profesionales y esto se hace de esta manera, ¿no? Es como... Creo que cambia totalmente la posibilidad de decidir cuando vos tenés esta gama de derechos de decir, bueno, yo puedo ir por acá, por acá, por acá. Sea lo que una elija, ¿no? Sea parir en casa, en un hospital o donde suceda, ¿no? Entonces poder tener ese conocimiento, poder asesorarse y tener ese conocimiento ya te para en una vereda distinta, creo yo, ¿no? Tal vez, no sé, creo que en estos momentos estará cambiando y sobre todo por las malas experiencias que hemos vivido, que tenemos conocimiento. Yo, por ejemplo, mi hermana más chica, que me 10 años menos que yo, ella nació con forceps, por ejemplo, en una maternidad que es un hospital público en la ciudad de Tucumán. Y vos decís, ¿cómo en el 89 una persona puede nacer bajo esas circunstancias? Que toda la cara morada tenía, claro, ¿no? Entonces, digo, ¿qué sufrimiento para esa niña y para esa mamá haber nacido en esas circunstancias, ¿no? No sé, la verdad que agradezco muchísimo que estén cambiando las cosas y sobre todo que nosotras, cada una de nosotras esté tomando la posta para que pueda cambiar. Sí, la experiencia nos muestra de que la ley se cumple cuando somos conscientes de la misma y la hacemos cumplir. Si no, hay costumbres institucionales que actúan sobre la ley en muchas circunstancias y que se siguen utilizando este tipo de métodos que están prohibidos por ley, pero que son costumbre, tradición, como decíamos, que facilita, hace más rápido el trabajo, pero pone en peligro, en riesgo la salud de la madre y del niño o niña. Sí, y en todo este camino que desde que pensamos este programa con las compañeras cuerpas, yo decía, ¿por qué tenemos que tener una ley de parto humanizado si somos humanas, humanos? Es como, no digo que no tiene que existir, digo como humanidad, ¿por qué tuvimos que llegar a tener una ley para respetar que existamos, ¿no? Que estemos acá en este mundo? Sobre eso sí. Nos va a contar algo, va a tener que ver la recomendación literaria que hacemos hoy en el programa, que ¿escuchaste la palabra parirás con dolor? Sí. La frase parirás con dolor. Sí, sí, sí. Bueno, esa frase inspiró a la antropóloga Casilda Rodríguez para su obra Pariremos con placer. Y sobre ella vamos a estar contándoles después, porque hace todo una historización del parto y nos cuenta que no siempre fue así. Qué bueno, qué bueno. No, es algo que nos viene acompañando desde muy niñas, así que vamos, Casilda. ¿Seguimos con un tema musical? Sí, ¿qué escuchamos, Ana? Vamos a escuchar a las cantaoras, unas mujeres de allá de Colombia que nos vienen cantando sobre un nacimiento muy hermoso. Vamos a escucharlas. Dale. Baruja, coge el potrillo. Baruja, coge el potrillo. Deja comadrona, ve a ver por la comadrona, tu alma no está por nacer, tu alma no está por nacer. Ya va a nacer el mor, te está naciendo el mor, ya va a nacer el mor, te está naciendo el mor, ya va a nacer el mor, te está naciendo el mor, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro. Llamen a compadre Opiano, llamen a compadre Opiano, que yo le invito a beber, que yo le invito a beber. Llamen a la comadrona, llamen a la comadrona, aguante por Dios mujer, aguante por Dios mujer. Ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro, ya va a nacer el moro, oye, ya está oye, naciendo el moro, oye, ya va a oye, nacer el moro, oye, ya está oye, naciendo el moro, oye, ya va a nacer el moro. Naciendo el moro, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro, ya va a nacer. ¿Qué hay, niño? ¿Qué hay? Cierto que cuando usted crezca va a ser fuerte, hermoso, orgulloso de su raza. Usted va a ayudar a su padre cuando vaya para el monte a matar tatabro. No va a ser como ese, que a pesar de ser como nosotros, nos roba el peje y nos trata peor que el patrón. Sirviente nomás, sirviente nomás. Gente, gente, vengan, vean a ver quién ha sido un niño hermoso, señores. Y es mío, que repiquen con uno, que se forme el jolgorio. Gente, gente, vengan, vean a ver, vengan, vean a ver. Pa' que se sepa escapar, pa' que se sepa escapar. Con uña de la gran bestia, con uña de la gran bestia, nadie le podrá pegar, nadie le podrá pegar. Ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro. Ya va a nacer el moro, oye, ya está oye, naciendo el moro, oye, ya va a nacer el moro, oye, ya está oye, naciendo el moro, oye, ya va a nacer el moro. está naciendo el moro, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro, ya va a nacer el moro, ya está naciendo el moro. A la hora de la novela. Estás escuchando Las Cuerpas. Me dejé engañar de nuevo por el corazón. ¿A la hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Perdóname tus errores, tu falta de amor. ¿A la hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente. ¿A la hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Tonta, pobre tonta, pura soñadora, que a pesar de todo siempre creí en mi amor. Tonta, pobre tonta, pura soñadora, que vive apostando al corazón. Mensajes, mimos de otras cuerpas. Nos escribe Pato, dice que está escuchando un ratito antes de irse al taller y que extrañaba tu música, Ana. Así que tu vuelta a los controles es celebrada. Compañera Pato, acá también te extrañamos. También tuvimos mensajes de otras cuerpas que están en este caso en San Marcos. Dice, en San Marcos les escuchamos en el Sarmiento. Ah, eso a la mañana nos escuchaban en el Sarmiento. Ahora dice que está escuchando mientras hacen libros feministas. Mirá, o sea, pero es la misma persona que iba en el Sarmiento y ahora ya llegó. Y debe ser. Mirá, qué bien. O sea bien. Que en todos lados Radio El Grito suena en San Marcos. Qué bueno. Qué fenómeno. Saludos, cuántas cuerpas por allá. Abrazo para Meli. Sí. También nos escribe mucha gente, nos está escribiendo, muy bien. Gracias a nuestras compañeras que no están hoy en el estudio, pero se suman. También nos escribió Lucila, en este caso por la consigna. Ah, mira, a ver. Lucila nos cuenta. Hola, cuerpas. Yo en mis momentos de dudas, ya sea embarazada o puérpera y lactante, consultaba mucho a una amiga que había tenido su bebé un año antes. También buscaba info en internet, tomando lo que me gustaba y descartando lo que no. A mi madre también le pregunté, pero notaba que eran muy diferentes las realidades. Claro, sí, ¿no? Pero así todo pienso en esto que siempre nos recuerda More de la sororidad, ¿no? Entre nosotras que cuando, no sé, en nuestro caso no somos mamás, pero sí somos tías, y decir, ayudarla a una amiga que acaba de ser mamá, o que entre ellas escuchar cómo se consultan, es como un intercambio de saberes muy rico, cuando escuchás a dos mamás que fueron o que están por ser, como que hay un encuentro, aunque no se conozcan profundamente, ¿no? Hay un encuentro hermoso ahí. Hay un tema que sí. Te une. Sí, me ha pasado estar con mi hermana embarazada y caminando por la calle en una ciudad y que pase una mujer que ni nos conoce ni la conoce, pero por el hecho de estar embarazada ya le hace un comentario muy personal porque ella es madre y, ay, ya estás por tener, quieres salir, como algunos consejos también espontáneos que si no estuviera la panza quizás no se da, ¿no? Esa cercanía. Hablando de More, también More está participando por el WhatsApp, nos dice: las mujeres parimos al igual que abortamos, con ley o sin ley. Pero necesitamos que la ley exista para no sufrir violencias, para no morir y para que nuestra decisión sea respetada. Absolutamente. Vamos las cuerpas. Totalmente de acuerdo, More. Y ahora vamos a sumar otra voz. Este 2018 de Las Cuerpas tiene columnas varias. Sí. Afortunadamente. Y vamos a tener la segunda presentación de la columna de Ginecología Natural, ¿no? Pamela firme ahí, haciéndonos la columna, mandándola grabada. Te agradecemos mucho, Pame. Vamos a compartir entonces una nueva columna de Conexión Matriz. Bien. Durante siglos, la mayoría de los úteros han sido espásticos y por eso los nacimientos han sido dolorosos. Los niños ven frustradas sus necesidades emocionales, su expresión de la vida emocional, justamente antes de su nacimiento y después de él. Se frustran antes de su nacimiento, por el frío, por lo que llamamos anorgonosis, es decir, muerte biológica. Útero contraído. A menos que la medicina, la educación y la higiene social logren instaurar un funcionamiento bioenergético en la masa de la población tal que el útero no quede contraído, que el embrión crezca en cuerpos en perfecto funcionamiento, que los pezones no queden hundidos y los pechos de las madres se hallan sexual y bioenergéticamente vivos, nada cambiará. Nada. Ninguna constitución, ningún parlamento, nada podrá impedirlo. Nada, digo, nada hará que la cosa mejore. No se puede imponer la libertad en los empobrecidos sistemas bioenergéticos de los niños. Wilhelm Reich. Este texto está extraído del libro Pariremos con placer de Casilda Rodríguez Bustos, el cual recomiendo muchísimo leer. Y creo que hoy que las cuerpas están hablando del parto respetado, me parece imprescindible recordar que podemos recuperar esta conexión con el placer y esta conexión natural con los procesos fisiológicos de la mujer, cuando empecemos también como mujeres a recuperar y habitar nuestro cuerpo, a recuperar y accionar sobre nuestro cuerpo, respetándonos, valorándonos, tomando acción y la acción necesaria desde un lugar amoroso. Y es que las cosas pueden cambiar y ese mundo que queremos ver afuera lo podemos crear haciendo primero nosotras ese cambio, ¿no? Siento que este es un libro muy inspirador para hacer un gran clic y despertar cuánto nos alejamos de la conexión con el placer, ¿no? Y hemos asumido como mujeres y también como sociedad que no merecemos el placer y que el placer simplemente está ligado a cosas muy limitadas en nuestra vida y la mayoría de esas son cosas que compramos, ¿no? O que nos venden y podemos comprar, cuando en realidad el placer es un estado que podemos generar internamente liberando muchas capitas y capitas de corazas, de miedos y de tensión que fuimos creando a través de situaciones que hemos vivido, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una invitación a inspirarnos, a despertar esa conexión con el placer. Bueno, muchas gracias por este espacio. La saluda Pame de Conexión Matriz. Como ven, con Pame compartimos algunas lecturas. Sí, sí. Conexión Matriz nos trajo a Casilda Rodríguez. Lo vamos a seguir conociendo desde otros lugares a lo largo del programa. Sí, entiendo que en este entramado de un gran tejido que hacemos como el camino del feminismo, ¿no? Que por supuesto no hay una receta. ni un manual que diga cómo ser feminista, sino que en esto que yo hacía la pregunta, tiraba la pregunta, ¿por qué hemos necesitado una ley como humanidad, ¿no? Decir, un análisis por ahí, por supuesto que las leyes las necesitamos y de eso nos valemos, pero digo algo más anterior a eso, como un gran tejido y empezar, ¿viste? Cuando haces mal un punto y tenés que volver y volver y obviamente te da mucha fiaca volver para después de nuevo retomar y poder avanzar, ¿no? Así que, bueno, esa era el aporte desde este humilde cuerpa que soy yo, Anaí. Y tenemos más aportes, porque con la consigna del día tenemos algunos audios para compartir en relación a las mujeres embarazadas o que están practicando la lactancia. Cuando tuvieron dudas, cuando tienen dudas, ¿a quiénes le consultan? ¿Y por qué a esas personas? Estamos haciendo una encuesta. Ya algunas cuerpas nos escribieron y ahora vamos a compartir audio de dos cuerpas que se comunicaron con nosotras. Bien. El embarazo le consulté a amigas y también me informé de dudas o cosas que me iban surgiendo, en parte con el personal de la maternidad pública en la que me atendí y después con distintos libros también, pero sobre todo era el diálogo con otras mujeres. Y yo le fui preguntando a amigas que fueron madres, más que nada, amigas, a mi mamá también, pero menos, o sea, no me supo dar por ahí muchas respuestas, pero sí a mi cuñada y amigas que ya fueron madres, esas fueron mis musas inspiradoras y sacadoras de dudas. Cuerpa sigue con música, Ana. Bien, vamos a escuchar algo que vos me comentabas, una música que vos trajiste, que dice M. Dice A-O-M. Sí. A-M-O. Amo. A-M-O. Sí. Es un tema de Andrea Echeverri, sí. Colombiana, cantautora colombiana, que hizo este tema en relación a su maternidad. Bien. Así que, bueno, hay un regalo para todas las mamás del Valle y del Cosmos. Desde que naciste, soy mejor amante. Como si hubieras destapado mis conductos. Me han crecido los senos, el vientre y las caderas. Mi cuerpo expandido encontró su motivo. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino. El soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor. A-M-O-R-C-I-T-O. A-M-O-R-C-I-T-O. Desde que naciste me siento flamante, como si me hubieras prendido. Mi cuerpo desinhibido, de vanidad eximido. Mi cuerpo valiente parió a su pariente. Tú circulaste por mí, hiciste un camino. Destapaste mi destino. Tú me has dado soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-C-I-T-O, A-M-O-R-C-I-T-O. Me parto, me abro. Parto, me voy, me entrego. Partimos, emprendemos la vida. Parto, portal de la humanidad. Mendoza, el aborto como juramento. El jueves pasado se produjo el recambio en la legislatura mendocina y asumieron su banca los diputados y diputadas electas en las últimas elecciones. Entre las distintas juras de cada legislador, el debate por el derecho al aborto se coló en la sesión. El diputado del PJ, Gustavo Maxtruc, dijo, juró, diciendo sí a la vida y no al aborto. Resulta insólito que, más allá de su posición respecto al tema, un diputado jure en contra de reconocer derechos a las mujeres. La jura del diputado incluso cosechó abucheos de una parte del público de su partido que había ingresado a la legislatura a presenciar la asunción de los diputados y las diputadas peronistas. Por su parte, la diputada del FIT, Maylen Rodríguez, juró por Joana, Gisela, Soledad y todas nuestras desaparecidas. Por la lucha por conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por los 30.000 compañeros desaparecidos y la clase obrera internacional. En Mendoza, como en el resto del país, miles de mujeres se movilizan por conquistar este elemental derecho, sobre todo en esta provincia, donde aún no se aplica el protocolo del aborto no punible, que persiste la resistencia del Estado provincial a garantizar la educación sexual integral en las escuelas. Mendoza, ponete las pilas. Rosario, falleció la mujer quemada por su concubino. El historial de violencia de género en Rosario sumó un nuevo femicidio. María Celeste Lencina, de 31 años, murió el sábado 30 de abril al anochecer en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde estaba internada desde el miércoles cuando su pareja, Ezequiel Juan, de 25 años, la roció con alcohol y le prendió fuego en la vivienda que ambos compartían. Esto fue en el barrio Triángulo. Celeste y Juan habían sido derivados junto al Clemente Álvarez. La mujer, para ser atendida con urgencia, y su compañero por quemaduras de menor gravedad que había sufrido en sus manos y en sus piernas. Lencina llegó al centro asistencial en estado de inconsciencia. Al ser entrevistado por efectivos del destacamento policial permanente del ECA, Juan brindó declaraciones no del todo claras sobre lo que había pasado el miércoles pasado en la vivienda de pasaje 1886 al 4500, en la zona sudoeste de Rosario. Ella se roció con alcohol, adujo al principio el joven, al tiempo que sostuvo que intentó apagar el fuego con sus manos y por ese motivo se había lastimado. Otra versión del hecho indica a priori que ella había sido presa de las llamas tras la explosión de un artefacto eléctrico de manera accidental. Sin embargo, ambas probabilidades fueron descartadas por el fiscal interviniente. Testimonios recabados en torno a la pareja coincidieron en narrar varios episodios de violencia anteriores. El juez de primera instancia, Hernán Postman, aceptó la calificación de la fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva para el hombre por el plazo de ley. La causa ahora pasará a la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabro, quien ya ordenó que se realice la autopsia correspondiente y esta semana reimputará a Juan, ya no por lesiones graves agravadas por el vínculo, sino directamente por el delito de femicidio. Bien, bueno, esperemos que se haga justicia. Claro ejemplo de violencia mediática. Esta noticia que vamos a compartir tiene que ver con un análisis que hacemos de una noticia de un diario masivo y comercial, el diario Litoral de Santa Fe. El mismo se refirió a un caso de acoso callejero, exponiendo a la víctima y preservando la identidad del acosador. Esta clase de tratamiento de las noticias revictimiza a las mujeres y ejerce una de las modalidades de la violencia simbólica, comprendida en la Ley Nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, que fue dictada en 2009. El artículo del 30 de abril comienza así. Un enfrentamiento entre una joven y un taxista alteró el mediodía en el barrio Tucumano Sur. Hablar de enfrentamiento entre dos personas saca de foco el disparador de la situación y la desigualdad de poder que se manifiesta en el acoso callejero. Es decir, que niega el delito y por lo tanto también el derecho de la víctima. Bien, dice, la nota continúa señalando, ¿qué pasó? Ella cruzó la bicicleta, cortó la circulación en una de las esquinas más transitadas de la capital de San Miguel y le exigió una disculpa por haberle dicho una frase con la que ella se sintió acosada. Esto ocurrió este viernes al mediodía en las calles de Buenos Aires y Lavalle. Ese sería el barrio sur del querido Tucumán, a unas cuadras de la municipalidad, de la ciudad y de los tribunales. La frase, ella se sintió acosada, continúa relativizando el delito, pero sin quedar dudas de la violencia mediática que ejerce Litoral, les invitamos a mirar la fotografía y el video que acompaña la nota, en los cuales se ve claramente a la mujer acosada y se preserva tendenciosamente la identidad del taxista. Bueno, no sé, esto nos hermanas todas las mujeres que hemos transitado alguna ciudad en bicicleta, hemos padecido muchísimo, muchísimo. Y en Tucumán es como cuenta corriente esto del supuesto piropo que tenés que recibir sin pedirlo, ¿no? Porque nadie pide que digas linda, nadie te pidió nada, la verdad que... Y tomarlo a bien. Sí. Igualmente, eso es común, claro, en Tucumán, como pero decís. Pero sí te estoy diciendo linda, no, claro. Querido, a mí no me tenés que decir nada. Bueno. Eso es común en Tucumán, pero se ve que también en Santa Fe, porque es el diario de Santa Fe el que encara de esta manera la noticia. Claro, no, también, bueno, está bueno que estemos atentas a esta exposición de la información que está totalmente tergiversada. Vamos a escuchar una música de la querida peruana Susana Baca, que cuenta de un embarazo que bueno, que te cambia la vida. Fiesta de la Candelaria, nace el millo, suena el cuero y un ritmo mestizo y faria. Noche del 12 de febrero, fiesta de la Candelaria, una ventana, un lucero y una mujer solitaria. Mira que el millón no acabe, sal muchacha que no calle, que todo el pueblo ya sabe que te está creciendo el talle y los senos no te caben en tu vestido de calle. Y los senos no te caben en tu vestido de calle. Muchacha, ponte tu traje, muchacha, no te acobardes, muchacha, ponte coraje, que hasta la Virgen fue madre. Muchacha, ponte coraje, que hasta la Virgen fue madre. De tener un cumbiambero o una negrita garbosa, tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa. ¡Ay, la Candelaria cuando llegue! Cuando